suave. Apreta los ventanales. Dilo 32 más nada. Acá los pibes que andamos a pleno en la calle. Gastamos siempre la funda en miles de viajes en los centros europeos. Reventamos todos los beats. Colgamos oro y compramos una nave por ahí. Sin registro de conducir a puro waste. Recorriendo el continente. Siempre en busca del billete. Rapero corro, se vengo afilado. A la banda de robar, tal vez acordaron. Tienen currículo manchado. A la banda en récord, que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder, ja. Por familia a ti yo sí. Ando tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí. Rapero corren, vengo afilado. A la manda de robar, tarde se acordaron. Tienen currículum manchado. Hablan, mandan récord de que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder. Por familia a ti yo sí. Ando tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí. Pasaje para Italia, esas prendas me gustan, tengo oro para gastar. Buscamos un rumbo en estilo de vida. Búsqueme por lo legal, pero no vi salida. Que eso de trabajar, dos horas pa' que te mandonen. Vení conmigo, busquemos la billetera. Colores azul y verde. Vamos por todo, cueste lo que cueste. Tranqui mami, que la sangre casi nos corre. De robar tarde se acordaron, no saben nada de esto. Mamita, los ruchis, lo de qué. En Italia jugamos con Manapole, Maradona. Vámonos pa' Ginebra, que allá soltamos la sal. Para cual somos como sales. Si no te dejan salir más, yo te abro la ventana. Buscamos ser diferente en la vida. Y si te habla la gente más, no le des cabida. Los raperos corren, se vengo afilado. A la banda de robar, tal vez se acordaron. Tienen currículum manchado. A la banda en récord, que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder, ja. Por familia a ti yo sí. Ando tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí. Los raperos corren, se vengo afilado. A la banda de robar, tal vez se acordaron. Tienen currículum manchado. Hablan, mandan récord, que solo robaron. Y los padres todos le han dado. Saben que acá tenemos poder. Por familia a ti yo sí. Ando tranqui, me cuida mi Dios. Usted mejor cuídese de mí. Estilo 32 más na. Vamos por todo. 32, 32. Aguante la mafia.